imaginar que esa mujer conmigo iba a jugar. Un día de un coche la vi bajar y desde ese instante empecé a sospechar. Ella vestía muy rara y vi que un hombre plata le daba. Era linda y seductora, pero en el amor era traidora. Al mejor postor no le das amor. Seductora, pero en el amor era...